A las 9 de la mañana está previsto que mañana sábado 25 de abril tenga lugar la Santa Misa con motivo de la romería en honor a San Isidro Labrador. Un punto de inicio de una jornada que tendrá su regreso, su fin a las 8 y media y que, como saben, pues estrena emplazamiento y se deja de lado esa zona del trasvase, del parque periurbano del trasvase para trasladarse un poco más cerca, ¿no?, de la localidad. A la zona de La Vega. Una jornada de esta romería que tiene novedades como esta, sin lugar a dudas la más significativa, pero que se mantiene algunos formatos de la misma, y hablar de romería en los últimos años es hacerlo de la Peña Toro del Gallumbo, un colectivo que de nuevo vuelve a asumir ya no solo la barra, ¿no?, sino también un poco la amenización de la jornada. Habrá actuaciones, el nieto del piñonero y DJ Alex López amenizarán en lo que al apartado musical se refiere, pero en cuanto a actividades, a barra, pues la dinamización en este caso viene de la mano de la Peña Toro del Gallumbo. Con ellos, con su portavoz, con Andrés Domínguez, vamos a pasar los próximos minutos hablando de lo que tienen previsto para la jornada de mañana. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, pues hablábamos fuera de micrófono, ¿no?, después también del tren de borrasca en febrero, porque también soléis estar presentes, ¿no?, generalmente en el carnaval, sobre todo en esa jornada de la choriza, el primer evento, ¿no?, de este año 2026 para el Toro del Gallumbo, que, digamos, pues se desengrasa un poco, ¿no?, después de este tiempo de parón, ¿no? Claro, ante eso, lo que te comentaba antes, que cogíamos la barra de la chorizada hasta unos ciertos años, ¿no?, que ya venimos sin hacerlo, y el ayuntamiento, pues, nos propuso coger la barra de la romería. Ya este creo que es el tercer año consecutivo, aunque en el 2017 lo cogimos cuando por aquel entonces gobernaba Isabel Gómez, ¿no? Ya sería, digamos, el cuarto año que hacemos la romería. Y nada, nosotros con trabajar y recaudar, aunque sea algo, ¿no?, para el festejo del 2026, pues bienvenido sea, ¿no? También un poco el estar presente, ¿no?, que eso también os gusta a vosotros, ¿no?, el estar presente en diferentes eventos, actividades, fiestas del pueblo, un poco también eso pues hace que la imagen, ¿no?, del Toro del Gallumbo pues esté viva, ¿no?, durante todo el año, ¿no? Claro, nosotros en la medida de lo posible, digamos, pues intentamos estar en los distintos eventos del pueblo, ¿no?, que nos piden colaboración, aunque a veces nos piden colaboración y no es imposible, ¿no?, pues somos muchos, pero cada uno tenemos nuestras cosas y demás, y no podemos estar siempre o cuando nos necesitan, ¿no? Uh-huh. Pero en la medida de lo posible, siempre que nos tienden la mano, pues si podemos, lo hacemos, ¿no? Bueno, y con eso, pues os presentáis en esta romería 2026, como decías, ¿no?, tercera consecutiva. ¿Qué tenéis preparado? ¿Qué tenéis previsto para este año? Bueno, pues cogemos, como bien dice, el ambigú, ¿no?, de esta romería. Tendremos lo que normalmente se tiene en las barras, ¿no?, de este tipo. Tenemos los filetitos, los pinchitos, unas masitas de chorizo que están muy buenas, y acompañado, pues, de su correspondiente refresco, rebujito, vino dulce, etcétera, ¿no?, lo que pega en la romería, ¿no? Después, pues, también tenemos las actividades con los más pequeños, incluso lo pueden realizar los adultos, ¿no?, con la carrera de saco. Y después, como vaya marchando la cosa y veamos, pues podremos hacer el tiro de la cuerda, ¿no?, que es verdad que cogió mucho auge, ¿no?, estos años atrás. Pero es verdad que últimamente, el año pasado, pues costó más de la cuenta hacerlo, ¿no? Y entonces, pues nosotros es verdad que nos vamos a llevar la cuerda para lo que ocurra, y si Dios quiere, pues haremos también el tiro de la maroma, ¿no? Hay que ver un poco el tiempo, hay que marcar los tiempos bien, ¿no?, de las actividades, ¿no? Sí, siempre, porque una vez que a lo mejor, pues, no sale todo a pedir de boca, ¿no?, estamos trabajando en que salga todo bien. Y por ciertas circunstancias, pues a lo mejor, por ejemplo, el año pasado como decidimos suspenderlos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este año otra vez no la llevaremos, para que la gente disfrute, que la verdad que se pasa un rato muy bueno. Y también, pues, para los caballos tendremos la carrera de cinta a garrocha, ¿no?, que es una actividad para los caballistas que vayan, que también tengan su momento y su

El nieto piñonero y DJ Alex López. ¿Va a ser un poco la animación que vaya a tener ahí durante el día? Pues sí, vamos a tener la actuación en directo del nieto piñonero y el amigo Alex López, que nos acompañará durante todo el día con el tema de sonido y demás, y de amenizar la fiesta. O sea que Alex López va a estar durante todo el día, ¿no? Sí, el encargado de los mandos, ¿no? Como los que tenéis aquí. Oye, de Andrés, ¿qué le decimos al que pueda estar un poco dudoso, ¿no? De el que está un poco, bueno, es que el sitio, es que la lluvia, es que tal, ¿qué le decimos? Bueno, nosotros siempre decimos que cesen para adelante, ¿no? Es verdad que también hay algunos eventos como bautizos, comuniones, pero bueno, yo creo que hay sitio para todo y gente aquí hay bastante, ¿no? Y yo creo que se animen y se vengan a echar un ratito con nosotros, que yo creo que lo van a pasar muy bien, ¿no? Y como siempre, vuestro trabajo va dirigido un poco también a la recaudación de fondos, ¿no? Porque ya estáis preparando, de hecho ya llevaréis algún tiempo, ¿no? Preparando vuestro evento. Sí, ya le vamos desde enero prácticamente, ¿no? Pues llevamos dándole vuelta a lo que será el Toro del Gallumbo 2026 y una de las prioridades o que tenemos es recaudar fondos, ¿no? Para cuando llegue septiembre, pues tener lo mayor recaudado para que el festejo salga adelante, ¿no? Recuerdo que el año pasado, no sé si el año pasado o el anterior, decías que había sido un poco el año de mayor presupuesto, ¿no? Del colectivo. ¿Cómo está la cosa de cara a este año 2026? Es verdad que el año pasado, como sí, había, ¿no?, mucho presupuesto, pues este año empezamos con menos. Entonces, por eso necesitamos recaudar bastante, ¿no? Porque si no, dependiendo del dinero que haya, pues el festejo puede variar, ¿no? Pero bueno, la intención es sacarlo adelante como años atrás y nada, ¿no? Esperemos eso, que recaudar lo máximo posible, tanto en la romería como después los socios, con la venta de camisetas y demás, la publicidad que nos ayudan los establecimientos del pueblo y demás, para que el día del toro pues tengamos casi cubierto, ¿no? O cubierto entero el festejo. El festejo. En función del presupuesto, claro, esto va en función del presupuesto que tengáis, pues así hacéis con el formato, con los toros y demás, ¿no? Claro, porque una vez que tú o empieces con bastante dinero, pues más o menos te tiras a la aventura, ¿no? Porque más o menos dices, lo puedo cubrir, pero cuando el presupuesto que tenemos o tenemos ahora mismo en caja es cortito, no te puedes tirar a la torera las cosas, ¿no? Porque después puede llegar día y te falten 6, 7, 8 o 5.000 euros. Entonces es muy complicado, ¿no? Y cada uno, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero el que lo hace también quiere cobrar, ¿no? Y entonces tenemos que estar con previsiones para todo eso. Aparte de la romería, ¿qué otros eventos tenéis previstos para eso, para recaudar fondos? Bueno, lo que decía, ¿no? La venta de camisetas, los socios, los colaboradores, los patrocinadores, que algún evento más. En teoría, el año pasado hicimos eso. Salimos adelante con eso solo. Pero bueno, también a lo mejor viendo el presupuesto, si llegamos o no llegamos, pues podremos hacer un tipo de fiesta o algo para recaudar fondos. No descartan entonces alguna fiesta. Como decimos, estáis trabajando ya ahora, mes de abril. ¿En qué se centran los trabajos de preparativo? Bueno, ahora es verdad que nosotros todos estos últimos años, o casi siempre, hemos llevado a pleno el festejo de todos los años, que tiene que pasar por el pleno, que es la primera papel o autorización que necesitamos. Pues siempre lo hemos llevado en marzo, pero claro, como el tren de borrasca pasó lo que pasó aquí en febrero, pues creíamos que no era el momento y había otras prioridades que atender, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues esta semana nos hemos reunido con los diferentes partidos políticos que componen el ayuntamiento para el tema de ir a pleno y hemos acordado que el Toro del Gallumbo 2026 será el próximo 6 de septiembre. Tiene que ir a pleno, se tiene que aprobar, pero bueno, esa es la novedad o la noticia que puedo dar hasta ahora. En esas reuniones más o menos ya los partidos políticos habrán mostrado su voto, pero sí, bueno, su intención, ¿no? Al menos, sí, la verdad, ¿no? que nosotros es verdad que nunca hemos tenido ningún problema en el tipo esto del pleno, ¿no? De lo que nos apoyan y demás. y la verdad que las reuniones han ido bastante bien. No sé si alguna abstención habréis tenido, pero ¿votos negativos habéis tenido alguna vez? Ahora mismo no lo recuerdo. No lo recuerdo. No sé si la abstención a lo mejor después de Izquierda Unida, después del primer claro, pues, año. Claro, alguna abstención sí, pero... Creo que sí, abstención no. O nulo, no me acuerdo. Ajá. Vale. No lo sé. Uh-huh. Bueno, porque siempre habéis tenido ese respaldo mayoritario sí, de... Siempre a lo mejor Izquierda Unida el primer año no votó que sí, después se formó la polémica que se formó en el mismo dentro del partido, después como que recularon cuando gobernaba... bueno, cuando gobernaba no, cuando lo representaba, no me acuerdo, la mujer... No me acuerdo, Pepi, puede ser Pepi. Sí, uh-huh. Y después recularon, pero no sé si votaron que no o se abstuvieron. No sé. Claro, yo creo que recuerdo alguna abstención, pero no recordaba sí. Algún voto en contra, que no obstante, ¿no? Que puede ser que fuera. Con todo esto, como decimos, la fecha el 6 de septiembre, es la noticia, es lo que nos podía adelantar, se mantiene con respecto a otros años, el primer domingo de septiembre. Sí, sí, este año, pues, después de darle mucha vuelta, ¿no? Porque, tú sabes, la fecha... Me estábamos ahí dándole vuelta y demás, pero creemos que es el día que empezamos con esto y vamos para adelante con ese día, ¿no? Es que tiene más sentido, ¿no? Digo, porque al final es el inicio, ¿no? De la semana de fiesta. Año, pues, más todavía, ¿no? Empezará el sábado con los pintores, seguramente, el domingo el toro, el lunes fuego, los fuegos, el martes la Virgen. Doblete. Y por la noche, pues, el alumbrado, ¿no? Bueno, pues el 6 de septiembre, fecha prevista para ese toro del Gallumbo que, mantiene y sirve un poco, con permiso, ¿no?, de ese concurso de pinturas como inicio, ¿no?, de esas fiestas patronales. ¿Apostáis de nuevo por Reserva Tauro, Andrés? En principio, sí. Tengo conversaciones pendientes con el ganadero, porque hablamos lo que hemos hablado, ¿no? Respecto al dinero que haya, pues... Si hablamos con el ganadero y acordamos bien, y si no, pues tendremos que buscar toro en otro sitio. Uh-huh. Pero bueno, en principio contamos con Reserva Tauro, es nuestra intención. Uh-huh. Bueno, pues una empresa con la que mantenéis, ¿no?, esa afinidad, ¿no?, también por parte de África Taurina, ¿no? Sí, es responsable sí, sí. También. África Taurino también repetirá, es un empresario serio y que va por derecho y que la verdad no lo facilita todo mucho. Y entonces nosotros con los que... Si van las cosas bien, pues no cambiamos, ¿no? Vaya a seguir. ¿Qué más contamos, Andrés, en torno al toro del Gallumbo? ¿Qué más novedades o qué no, más...? No, novedades, esperamos pronto sacar el diseño de la camiseta y ponerla a la luz pronto, mientras antes esté en la calle, pues antes recaudamos, ¿no? Esto es lo mismo. Y nada, y por lo más presente, pues animar a todo el mundo a que venga la romería, que dependiendo de la presencia de la gente, pues nos irá mejor o peor. Y yo creo que se acerquen, que van a echar un buen día con nosotros. Al final, si te gusta y quieres que vaya bien, la manera de aportar a la causa es yendo, no hay otra. Claro, claro. Uh-huh. Mientras más gente vaya, más fácil lo tendremos para septiembre. Para todo. ¿Cuándo soléis sacar el diseño? Sobre verano ya, ¿no? Bueno, el año pasado estaba el diseño hecho el día de la romería. ¿Ah, sí? Estaban camisetas colgadas en las mismas carpas. Ah, ya habíais publicado sí. Incluso, porque siempre jugáis un poco con, sí, sí. Con esa... Pero ¿no? Dependiendo del tiempo de que tengamos cada uno. Esto va así, si hay más tiempo o a lo menos nos proponemos, decimos, pues tenemos que tener el diseño para la romería o tenemos que tener diseño, no, como que nos apresuramos más y lo tenemos. Pero es verdad, este año hemos empezado más tarde a organizar las cosas y nos reunimos ahora 2 semanas con el tema del diseño, hemos elegido ya el color y demás y tenemos que... No me lo vas a contar, ¿no? No, y tenemos que hacer el montaje de lo que es el diseño, de lo que llevará, de lo que no llevará y demás. Bueno, pues las camisetas, que pronto saldrá a la luz ese diseño, la fiesta del Toro del Gallumbo, la suelta, que va a tener lugar el 6 de septiembre nuevamente, y el Toro del Gallumbo, la Asociación del Toro del Gallumbo, que va a estar presente mañana en esa romería, sábado 25 de abril, como decíamos antes, a las 9 de la mañana esa misa y salida, a las 8 y media de la tarde esa vuelta desde la zona de La Vega. Andrés Domínguez, portavoz de la Asociación Peña Toro del Gallumbo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.